Recuerda que yo solo me quedo para que no te olvides de mí. Amárrate la cinta en el dedo, toma esta cinta verde esperanza, ponte la amarradita en el dedo para que te recuerde mi alma, que yo me quedo aquí sin tus besos. Amárrate la cinta, mi vida, para que no te olvides mi vida.